adulto pena daría. Yo lo considero que ya son buenos porque los tienen capacidad. Ahora están haciendo como San Pedro, le dieron la llave y pidiendo más. Como San